dice el dicho que hagas lo que vieres allá donde fueres. Pero si eres tonto lo eres allá donde vueles. Del Corte Inglés al Parque Güell o al Guggenheim. Te han colado el codo incluido, man, welcome to Spain. Se acuerda de hablar el español. Ahora la gente le mete a cha cha cha. Nadie se acuerda de hablar el español. Ahora la gente le mete a cha cha cha. Yo viajo habitualmente a Francia. A mí no se me ocurre subir a lo harto de Montmartre un sábado a la mañana a pedir un bocadillo de tortilla y un calimocho, porque no lo tienen. Y si no lo tienen, no me puedo indignar, me tendré que tomar un crepe, de lo que sea, si me apetece. Bueno, aquí ya hay muchos bares, muchos restaurantes que están adaptando sus horarios a ellos. Es decir, al público francés, por ejemplo, general, no le gusta comer de pie. Entonces hay bares que te ofrecen ya los pinchos sentados. Les hace gracia cuando le ven que hay cosas diferentes, se meten enseguida en el rollo, y yo creo que en general sí son bastante respetuosos. Hay un tipo de turismo que no es respetuoso, pero no es típico de aquí. Está en muchos sitios del mundo, y son, al final, pues yo creo que son esta gente que en sus países de origen o en sus ciudades de origen les ofrecen cositas muy baratas, dedicadas a hacer juerga, y saben ellos ya antes de venir que van a hacer cosas que en su casa no harían. ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! ¡Bochorno, bochorno! Ciudades francesas pequeñitas que si vas a, por ejemplo, a San Juan de Luz o a Biarritz, que está aquí pegadito, que sigue siendo el País Vasco y el modelo de turismo que tenemos es muy parecido, está mucho mejor. O sea, no hay una masificación de turismo, y mira que por San Juan de Luz y por Biarritz, y si la hay, no la notas. Igual en verano, julio y agosto, pues sí, al final sí, pero estás como en casa, la gente te trata de una manera súper amable, no tienes sensación de estoy de turismo, voy corriendo de un sitio a otro para verlo todo. Ciudades pequeñitas de la costa francesa, en ciudades grandes, Berlín tiene un modelo turístico bastante bueno, está todo muy regulado. Los guías gratuitos que hay en Berlín, sé que trabajan, sé que pagan impuestos, sé que son autónomos, ellos, por ejemplo, estos free tours que los puedes encontrar en Berlín, yo contraté uno, de 4 horas por Berlín andando. Además, el chico que nos hizo el tour casualmente era de Bilbao, estábamos allí 20 personas, y él nos estuvo explicando, como le comenté que yo era profesional también, a ver cómo era eso. Él nos explicaba que ellos efectivamente son autónomos, pero ellos están dentro de una empresa que se llama Free Tours. Free Tours a ellos les paga, por esa visita de 4 horas les paga un mínimo, un X, ellos están dados de alta, están cotizando esas 4 horas, lo que no pasa aquí. Y luego, si tú le das propina, le das propina. El tour gratuito es el gancho. Cuando acabas el tour gratuito, te ofrece una serie de tours ya de pago, pues de campos de concentración, de Berlín arquitectónico, de la arquitectura del Reich, de lo que tú quieras. Y eso ya lo pagas, etc. Entonces, son ciudades, Berlín en concreto, que se ha preocupado mucho de regular este tipo de cosas. Existe Airbnb, por supuesto, como existe en otros sitios, pero no es Barcelona. O París, que en París también están empezando a tener bastante problema con el tema de Airbnb. Se ha dejado que los barrios, que las zonas de la ciudad mantengan su carácter, los barrios ocupas son los barrios ocupas, se sigue abriendo comercio local. No sé, yo, a mí me parece una de las ciudades, tanto con las costeras de Francia, donde yo más a gusto me he sentido como turista, sí. Adiós. control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche. Bochorno, bochorno, malo. Si contratas un paquete, tú mismo te das cuenta de que estás molestando a la gente. El turista tampoco es tonto, también sabe cómo se vive en los sitios y no te sientes para nada invadiendo una cultura local ni... Pero es que en Bilbao sí lo sientes. Tú sabes perfectamente que hay crucero un día, vivas en el casco viejo, vivas en Indautxu, vivas en Otxarkoaga. Si un día hay crucero, Bilbao sabe que hay un crucero ese día. Y no tendrías por qué. ¿Solución? Pues no lo sé. La imagen que proyectamos, la gente que viene, que tiene un poquito de idea, pues habla de eso, la cultura de mucho comer, de mucho beber, de mucha fiesta y de gente abierta y tal. La imagen que se quiere proyectar es hacia un turismo de alto nivel que tampoco se está consiguiendo atraer en absoluto, porque más allá de Guggenheim, lo que es turismo de alto nivel tampoco tienes mucho más que ofrecer. La gente que viene de alto nivel pues va buscando, a mí me ha pasado, yo trabajo mucho con rusos, pues eso, marcas internacionales, Vuitton, aquí abren las marcas internacionales y tienen que cerrar porque no es una ciudad que tenga, pues en Madrid igual sí, pero aquí somos 350.000, o sea, que te van a comprar un bolso pues una vez al mes o lo que sea, quien te va a comprar. Entonces la imagen que se quiere proyectar es eso, hacia gente de un nivel cultural alto, un turismo de alto nivel, pero no es cierto, no es ese ni el 10% del turismo que llega a Bilbao. Me parece que el extranjero o el turista medio que viene a Bilbao pues es un suizo con cuatro carreras que ha venido a disfrutar de la exposición de Bilbiola o Guggenheim porque conoce perfectamente ya al dedillo la carrera de Bilbiola, que después se va a ir a comer a la Azurmendi y se va a tomar tres copazos en el Víctor Montes. Y esos son el 2% de los turistas que vienen a Bilbao, porque es el 2% de la población mundial. Salió de un agujero y tiene un traje humo que se lo lava con la lengua desde la oreja y hasta el rabo. Se pone chulo, se da una vuelta. Gato callejero, primogénito del Diego. Grande tiene los huevos, pero aquí no controla, es su fuerza. Empecé yo en esto hace unos 15 años, más o menos. Y sí, en un principio empecé trabajando solamente para museos, con exposiciones y tal, y poco a poco, a través de contactos, de compañeros, de agencias, pues ya me fui metiendo un poco en el turismo general, con todo tipo de visitas y tal. Yo vengo hoy absolutamente abochornada. Y sí, se ha habido un cambio. Antes era un turismo más nacional, que decir, ahora es un turismo más internacional. Antes el turista pues venía buscando pues eso, el producto típico, tampoco querían ver mucho la ciudad, tenían esa idea del Bilbao feo, del Bilbao industrial. Muchos habían conocido, además sobre todo los nacionales, habían conocido la época del Bilbao industrial y venían buscando un poco ver en qué se había transformado Bilbao, venían con esa curiosidad y sabían a lo que venían, venían buscando pues eso, la anchoa, el chacolí y conocían un poco. Ahora es un turismo más internacional que conoce menos de nuestra cultura y menos tal, pero también es un turismo más abierto y también además ellos te hacen ver cosas que tú generalmente en tu ciudad no ves y cosas que a ellos les llama la atención, que a ti en absoluto te llama la atención porque es algo que está muy metido ya en tu cultura. Y sí, se ha habido un poco. Sí, este trabajo tiene que ser vocacional, es que si no es vocacional no lo puedes realizar. Trabajar cara al público siempre es duro y trabajar cada día con un público diferente, de nacionalidades diferentes, de pensamientos diferentes y tal, es muy duro y no hay que olvidar que no dejas de ser responsable de un grupo de personas durante el tiempo que están en Bilbao, sean quienes sean y como sean, y que tienes una responsabilidad muy grande porque tú vas a ser la imagen de tu ciudad, de tu casa, de cara a ellos, y lo que tú les digas, lo que tú les cuentes y la imagen que tú les des es lo que se van a llevar y lo que van a expandir por ahí. Es un trabajo muy duro, pero es un trabajo precioso, es un trabajo muy bonito con el que estás continuamente formándote y continuamente aprendiendo. Y sí, tiene que ser vocacional, tiene que ser absolutamente vocacional. El trabajo cultural en general tiene que ser vocacional, porque si no, no... Es como si te me preguntas, ¿ser artista es vocacional? Pues sí, es que si no, no puedes. Ser artista por obligación no puedes. Hello, I am Juan María Augusto, the mayor of Bilbao. And we want to take Bilbao. And we want to take Bilbao. And we want to take Bilbao. And we want to take Bilbao. And we want to take Bilbao. We want to be a city with values. Values as quality, cooperation and justice. Quality, cooperation and justice. Cooperation and justice. Cooperation and justice. And justice. And justice. Yes. Con dinero conquistaremos más, conquistaremos Berlín. Drop, drop, drop, drop. Buongiorno. Dice el dicho que hagas lo que vieres allá donde fueres, pero si eres tonto lo eres allá donde vueles. Del Corte Inglés al Parque Güell o al Guggenheim, te han colado todo incluido, man, welcome to Spain.